se está apurando, por favor. Ay, no te imaginas en qué problema estás metida. Lo que no sabes es que estás esperando algo de mí. Canto con los adolescentes, ¿qué más tú quieres, chica?